¿no? Justamente que es del sector opositor, ¿no? A la elección que ganó Karina Ríos, apoyaba a Ruth Borda, justamente, y un poco ella quiere comentarnos, obviamente, acerca de la elección, cómo se ha desarrollado. Nadina, la saluda Sergio y Marta desde Nacional La Rioja. Buen día. Hola, ¿qué tal, Sergio, Marta? Buenos días. Gracias por su llamado. La verdad que les agradezco tener la posibilidad de poder salir al aire acá en la provincia, ¿no? En donde los escuchan a ustedes. Sin duda. Bueno, Nadina, ¿cómo fue esta elección? ¿Cómo la vieron ustedes desde el sector? Si bien es cierto, hay datos que dan, bueno, obviamente, como que ganó el oficialismo de Karina Ríos. ¿Cómo fue la elección? Mira, ante todo, fue maravilloso. Yo creo que el peronismo necesita de estos actos eleccionarios y la verdad que desde el comienzo buscaban evitar esto, ¿no? Entre acuerdos entre gallos y medianoche, dejarnos afuera todo un grupo de mujeres por una decisión de vaya a saber quién, ¿no? Era evidente que la orden era que nosotros quedemos afuera en una lista de unidad que no era tanta lista de unidad. Aún así decidimos dar batalla desde el departamento. Anoche cuando hacíamos los análisis, estas mujeres, decir cómo nos empezamos a juntar, cómo empezamos a tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Cada una de nosotras tenía un conductor y aún así decidimos por nosotras mismas. Todas las decisiones que se tomaron, absolutamente todas se tomaron por asamblea. Entonces somos mujeres que decidimos por nosotras mismas los pasos a seguir. Con decirte que ya comenzamos nosotros a volver a reunirnos, anoche tuvimos la primera y ahora el miércoles vamos a tener la segunda para determinar por asamblea cuáles serán los pasos a seguir. Así que fue maravilloso, creo que ha nacido desde el departamento Arauco una oposición sana y una verdadera oposición a prácticas que están... que llevan a que la democracia no sea tan sana, ¿no? Pero La verdad que estamos fortalecidas, contentas, nosotros muy contentas porque, bueno, en la última elección general, ¿sí? Donde cada una sacó sus votos, que llevó a la intendenta Florencia López a la intendencia, ella sacó 3.600 votos y entre el espacio de la doctora Borda y el mío sacamos 2.600. Imagínense que hoy vamos a una interna de una llama donde vos imaginate que un 56% de votantes fue todo un éxito la elección. No sé si en la historia del peronismo riojano alguna vez el peronismo riojano logró el 56% de asistencia a una interna. Mucho menos, ni hablar, en la llama seguro que no, pero no sé si en el peronismo riojano esto se había logrado. O sea que logros tras logros, ¿sí? Y en esa interna tan importante, la intendenta con todo su equipo, con todo su aparato, con el apoyo del exintendente Nicolás Martínez, con los tres diputados, sacaron 680 votos. Y este grupo de mujeres... trabajadoras, militantes, sacó 500 votos. Me parece que es una lectura más que importante para analizar y, por supuesto, defendimos cada voto, cada persona que quiso ir a votar, que hubo una a la que no dejaron. Defendimos con uñas y dientes a nuestro estilo, porque sabíamos que detrás nuestro no había nadie. Si no nos defendíamos nosotras, nadie vendría a darnos una ayuda, ¿sí? Que vimos que del otro sector sí. Estuvo todo el aparato. Claro. Pero no pero importa, el balance ¿no? es positivo. No, es 100%, por supuesto. Sí, sí. Mire, ayer festejábamos y todo el mundo creía que habíamos ganado. Y realmente también hay algo muy especial, ¿no? El tema del distrito Machigasta no es un tema menor. Nosotros no teníamos dirigencia en el distrito Machigasta. Y del distrito Machigasta era Karina Ríos la presidenta. Ella pertenece al distrito Machigasta. Dábamos por perdido ese distrito de entrada. Y tenemos ahí, y bueno, fuimos a hablar con la concejal del distrito, con una mujer que es dirigente de años, y ella se puso a trabajar, nos ayudó, fuimos casa por casa, hablamos con la gente, le explicábamos que no teníamos recursos, pero bueno, era importante este apoyo para que demos a entender lo que la gente quiere para el departamento, y se ganó en Machigasta. Imagínese si será importante. Importantísimo, ganamos, ¿no?, en el distrito de donde la conocen a la presidenta de la llama. Claro. Entonces, estamos obligadas a seguir trabajando, sumando gente. Y fundamentalmente marcar en el departamento que no había oposición, porque con estos últimos acuerdos quedaron todos de un solo lado, y usted sabe que la oposición en democracia es necesaria. Así que se ha conformado la oposición en el departamento de Arauco, y nada más y nada menos que con el 42% de los votos peronistas. Así es. Bueno, Nadina, ojalá que esto sirva, como dice usted, para obviamente el resurgir de la rama femenina, del justicialismo fundamentalmente, que en estos últimos tiempos, bueno, no estaba tan bien, ¿no? Y yo creo, mira, yo creo que esto tiene que ser un llamado a quienes manejan los destinos del partido justicialista. Si en una llama fue el 56% a votar, significa que estas listas de unidades que se armaron entre gallos y medianoche y no están tan legitimadas, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque necesitaron de todo el aparato para ganarle a un grupo de mujeres. Yo no sé, sinceramente yo creo que debemos seguir evaluando nuestro peronismo detenidamente para poder lograr un 2017 exitoso y un 2019 más. Sin duda, ¿no? Que va a ser así. Creo que tenemos que hacer análisis más profundos con lo que pasó en Arauco. Primero, creo que la gente peronista de toda una vida ya no quiere más estas listas de unidades que no son tan unidas, creo, ¿no? Por lo que vimos en Arauco. Creo que es importante las elecciones y creo que es importante que luchemos de igual a igual, porque nos tenían que aplastar, no teníamos que sacar ni 10 votos y sacamos casi la misma cantidad que todo el aparato. Es un mensaje, creo que es un mensaje más que positivo, y a seguir trabajando, por supuesto. Sin duda esa es la idea. Nadina, muchas gracias por atendernos, un abrazo. Le agradezco a usted, buenos días. Hasta cualquier momento, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Martita, ¿qué tiene? Dígame. La veo muy entusiasmada. Sí, Sergio, entusiasmadísima. Bueno, para seguir acompañando a la gente hasta las 13. ¿Hizo el pesebre finalmente o no? Claro. ¿Vos no? No, sí, yo lo armé e hice el pesebre el jueves 8. Claro. Sin el niñito, Obvio, no va a poner. No. Bueno. ¿Árbol lo armaste lindo? Hermoso está. ¿Compraste bolas nuevas o son las compré viejas? Bolas nuevas. ¿O son las viejas? No, yo todos los años renuevo. Vos te renovás. Las viejas no me quedan. No, bueno, sí, está bien, pero vos viste cómo están de caras. Vi unas bolas. No, pero había no sé. Te cuento, hay sí. Un supermercado, hipermercados. A ver, ¿en dónde? Menos del 50% estaba todo el fin de semana. ¿Sí? Entonces aproveché las luces, ¿viste? Las luces estaban como 300 pesos. Sí. Bueno, las compré a 70, las 100 luces. Mira vos. Sí, aproveché y le metí todo. Está bien. Hay que aprovechar. ¿Y el pesebre lo cambiaste en algo o no? Las mismas imágenes. Mi pesebre es tan bueno. Es tan bueno mi pesebre que no hay que renovarlo nada. Está como recién hechito el mío. Ah, está bien. Te ayudaron tus hijos, me imagino. Sí, los chicos estuvieron en eso. Yo nada más coordiné con la chancleta para que no me rompa las bolas. Bueno, no joda, digamos. No, más el petiso ese. Porque se ponen a jugar que yo pongo, viven rompiendo las bolas. Tienes razón. ¿Entiende? ¿Usted lo armó, Sebastián, el arbolito? Sí, claro. Mirandai lo armó. Claro, no, sí, lo armó. Sí. Gabriel tiene cara de poco pesebre, te digo. ¿Vos decís que un poco pesebrero? Sí, digo, me parece que es un vagoneta. Es un vagoneta de aquellos. Este es un vago que total. Aparte hay, deja hay, para hay que los otros lo hagan. Hay que tener aparte la calidad para hacerlo, ¿no? Obviamente. Sí, no. Construcción la casita. No, porque hay que significar todo y está buenísimo. No ponerla así nomás. No. Hay que hacer una cosa bien. Una historia bien. Linda contar. Bueno, te cuento que... Contame. Leonardo Fariña, quien había declarado contra Lázaro Báez en la causa denominada La Ruta del Dinero K, bueno, debe presentarse mañana en los tribunales de la Ciudad de La Plata como testigo en la causa que se inició debido a una denuncia contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por presunto lavado de dinero. Fariña va a estar prestando testimonio ante el fiscal penal Álvaro Garganta en la unidad fiscal instrucción 8. Perdón, esto es hoy. Esta denuncia fue realizada por la diputada nacional y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. La diputada, al realizar su denuncia, sostuvo que el hombre que declaró en contra de Báez debe ser citado porque puede aportar datos importantes para el avance de la investigación sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la anterior administración bonaerense. Por la misma causa, quien supo ser jefe de gabinete de Scioli en la provincia, Alberto Pérez, tiene prohibida la salida del país, ya que está imputado por supuesta administración fraudulenta mediante la utilización de facturas apócrifas. Así que bueno, ahora Fariña declara contra el gobierno de Daniel Scioli, ¿no? Cuando él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y vos sabés que ligado a Daniel Scioli vamos a pasar a la parte cholula. A ver, decime. Porque estuvo en el programa de Mirta. De Mirta. ¿Te acordás de Silvestre? Ah, Silvestre, el cantautor. El cantautor. Sí. Casado mucho tiempo, muchos años con Verónica Vieira, Bueno, y él le confirmó a la señora de los almuerzos y la cena. ¿Qué le confirmó? Que Scioli eran amantes con su ex. No. Sí. ¿En serio eso dijo? Sí. Bueno. Míralo a Scioli. Bueno. ¿En un ratito querés que lo ampliemos? ¿Te parece? Bueno. Porque ya tenemos justamente contacto con quien fue la ganadora ayer en el...